sabor a menta, limón y canela. Tus besos se rompen en mi boca con dulce sonrisa de espuma desierta. Con tiernas caricias mi alma te llevas. Con manos serenas mi cuerpo acaricias y mi piel se entrega sin darte una tregua. Con besos eternos de locura inmensa mis blancas palomas dormidas despiertan. Mis brazos te atrapan, no quieren soltarte. Mis piernas te enlazan, aún no te vayas. Con sabor a menta, limón y canela, tus manos recorren mi cuerpo y sus huellas. Con dulce sonrisa tu boca me llama. Me quemo en tu talle, su fuego me alcanza. Con suave ternura me pegó a tu vientre y en ola salvaje tus besos me encienden. Se me va un suspiro, beso sin aliento. Nos invade el sueño y se para el tiempo. Vuelves a tu casa, te espera otro cuerpo. Tendrás que amarle pensando en mis besos. Con suave ternura me pegó a tu vientre y en ola salvaje tus besos me enciende. Se me va un suspiro, besos sin aliento. Nos invade el sueño y se para el tiempo. Vuelves a tu casa, te espera otro cuerpo. Tendrás que amarla pensando en mis besos.